somos carne para los perros, somos hijos de la revolución. No aún, no aún no nos van a pagar nuestro fueguito de rebelión. No aún, no aún no nos van a parar. Seguiremos ocupando espacios sin pedir permiso. Seguiremos ocupando espacios sin pedir permiso.